Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentan Ciudadanía al Instante. Bueno, muy buenos días. Estamos muy contentos de retomar nuevamente nuestra habitual programa de conversación semana a semana, Ciudadanía al Instante. Aquí con uno de los contertulios, Juan Aravena. ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Agradecemos también su presencia porque estamos en un periodo de vacaciones, pero él quiere, ¿no es cierto?, estar con nosotros acá conversando, discutiendo, reflexionando sobre lo que son los acontecer. Recordarles a los oyentes que este es nuestro penúltimo programa. Próximo lunes es el último programa del mes de enero y ahí ya entramos en un periodo de receso. Retomamos en el mes de marzo, si Dios quiere, y los astros y todo, ¿no es cierto?, nos acompañan para retomar de nuevo nuestra Ciudadanía al Instante. También saludar a nuestros amigos de, fieles amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, Radio Talcahuano Online. Juan, hoy día en la mañana estaba leyendo estas noticias internacionales y hemos, la verdad que, sobre todo Argentina, ha despertado hoy día en la mañana con una noticia que ha sacudido el ambiente político judicial, dado que en el departamento del fiscal Alberto Nisman, un fiscal bastante importante que vamos a decir por qué, fue hallado sin vida. Este fiscal hace bastantes años, ¿no es cierto?, está investigando la participación de Cristina Fernández. Sobre todo se le acusa de encubrir a altos funcionarios iraní en el atentado contra el centro judío en 1994. Y Nisman el día de mañana tenía que exponer en el Congreso. Entonces hoy día los diarios principales como el Clarín y otros diarios argentinos, entre ellos también periodistas tan importantes como Jorge Lanata, hablan sobre este hecho que ha sacudido hoy día a nuestro hermano país. Sí, mira, la verdad es que aquí a nosotros nos gusta decir que las instituciones funcionen, ¿no?, que el Poder Judicial haga su pega, bueno, y lo mismo tiene que ser para Argentina, digamos. O sea, efectivamente hoy día hay un sinnúmero de teorías y en pocos minutos algunos ya saben poco menos cómo fue, quién lo hizo, por lo tanto yo no me voy a hacer eco de aquello. Yo creo que efectivamente tal como decimos acá, que los tribunales hagan su pega, eso es lo que tiene que pasar allá, ¿no? ¿No? Teorías pueden haber muchas. Ahora, claro, justamente parece ser sí que más allá de las conspiraciones, efectivamente hace ya varios años que Nisman llevaba una investigación bastante acuciosa sobre la participación. Recordemos que también en estos días, también creo que el joyero de la Cristina Fernández huyó, desapareció, en fin, y hay una serie de, se le investiga, ¿no es cierto?, sobre lo que es el enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner Fernández en Argentina. Es particularmente, sin ánimo de pelar a nuestros queridos amigos argentinos, pero parece que los presidentes argentinos en general tienen un pasado de todo tipo, que son bastante peculiares lo que sucede en la política. Así que vamos a estar bastante atentos a este caso. Yo solo quiero mencionar que también se dice que el presidente Piñera, después de su mandato, duplicó su fortuna. O sea, ojo, no, sí, no miremos solo al otro lado. Sí, por suerte, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también el presidente Piñera llamó en estos días, parece, según lo que decía, a Carlos Dela, ¿no? Uno de los dueños del Banco Penta, para poder decirle o expresarle su cierta molestia a partir de este banco, ¿no es cierto?, que se ha hecho bastante famoso ya durante estos meses en nuestra política nacional, donde parece ser que todo indica de que era uno de los principales financistas de la UDI. UDI, que además, ¿no es cierto?, se ha visto bastante maltrecha por esta situación y que incluso la Alianza hoy día está en una situación de agonía. El senador Alaman está pidiendo que ojalá se pudiera construir un solo partido de la derecha. No sé cómo lo ve usted, Juan. La verdad es bastante difícil, digamos, ¿no? Cuando ellos fueron un partido, cuando ellos fueron un solo partido, duraron muy poco, y eso que tenían de soporte y se apoyaban en la dictadura. La división de aquel entonces terminó casi prácticamente muy a tazo limpio. Longueira y otros fueron sacados de la sede, ¿no?, de ese partido. Yo lo veo bastante, bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. Además, quisiera decir una cosa, porque Alaman llama a constituir un partido de centro derecha. Y la verdad es que lo que tenemos, pareciera ser en Chile, es una derecha. No, del centro no tiene nada. Justamente, y hace ya bastante tiempo, ¿no es cierto?, tuvieron ahí la posibilidad de poder reunirse y terminaron ahí a pugilato limpio, más o menos parece, pero esta especie de patrulla juvenil que cada cierto tiempo, que de patrulla juvenil no tiene nada, Alaman y Espina aparecen ahí, y además ambos parece que se candidatean como futuros precandidatos, ¿no es cierto?, de la derecha, candidato a la... Y son, aparentemente se venden bajo un ropaje liberal, pero son bastante conservador, y ¿no es cierto?, como integrantes de la derecha chilena. Ahora, esto también pudiera ser que no solo tiene que ver con el tema Penta, sino que también con la reforma al binominal que se aprobó, ¿no?, en el Senado, y que viene a dar cuenta, ¿no es cierto?, de 25 años, ¿no?, desde cuando se planteó esta reforma, ya en el 88, 89, que por fin... mediante una fórmula, ¿no?, que si bien es distinta porque aumenta los senadores, aumenta los diputados, pero efectivamente va a provocar, ¿no es cierto?, que los partidos minoritarios puedan tener representación parlamentaria y que las mayorías efectivamente se expresen de manera más proporcional y no como hoy día, donde el 30%, ¿no?, equivalía lo mismo a tener el doble, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto?, se terminó por fin el sistema binominal. O sea, el sistema binominal, como algún parlamentario dijo, no salió vivo del Congreso. Se terminó, digamos, una de las situaciones que provocaba bastante desajuste en la conformación de la lista. Esto parece que es basado, usted, Juan, que sociólogo me puede ahí corregir, en un método también, de Donk, que llaman, ¿no es cierto?, que es como un método proporcional a todos para que también tenga representación, ¿no es cierto?, los partidos que hoy día, por ejemplo, el Partido Comunista, que nunca, o sea, digamos, ahora vino a tener dos o tres parlamentarios, pero igual podía haber tenido más en su momento, los grupos más pequeños, efectivamente, y también en términos prácticos aquí, por ejemplo, ya que estamos en Talcahuano, los distritos se fusionan y se arman, por ejemplo, el distrito de Talcahuano-Hualpén, que es el 43, se junta con el 44 y el 45, un solo distrito más grande y que de pronto parece que debería incurrir en más gastos. Bueno, ahí hay una... Se dice que esto no va a significar mayores gastos. Sería un diputado más, en este caso, ¿no? Un diputado más, y un senador más. Exacto. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que efectivamente lo que allí ocurre es que hoy día tendríamos a Maricela Santibáñez en la Cámara de Diputados, ¿no? El Partido Comunista tiene 6 diputados ya. Tiene 6. Podríamos tener a alguien del Partido Comunista perfectamente en el Senado. Uh-huh. A lo mejor los humanistas también, ¿no? También. Uh-huh. Que son fuerzas que vienen... siendo parte de la historia política de este país los últimos 30 años, que bien sería importante que tuvieran expresión parlamentaria. Además, hay una ley de cuotas, ¿no?, que significa que al menos el 40% sea de alguno de los dos sexos, ¿no?, lo que va a permitir, en los hechos concretos, que mayores oportunidades para que las mujeres puedan efectivamente acceder al Parlamento. Es posible también que se incorpore en la discusión posterior una discriminación en favor de las minorías étnicas. De ese punto de vista, la calidad de la democracia se profundiza, se expande, y eso le hace bien a cualquier país, digamos. Sí, cualquier cosa, ¿no es cierto?, es mejor que este sistema binominal, que en el fondo no era un sistema justo, equitativo, y que durante muchos años nos rigió como país, porque fue la principal, una de las principales cosas que fue tejiendo, ¿no es cierto?, la ideología también en que se basó la constitución y todo, que es de Jaime Guzmán. Y era el único régimen de este tipo en el mundo. Donde hay bastante también actividad esta semana, oye, nuestra presidenta está llegando hoy día, aparecen aquí, ¿no es cierto?, las noticias de cable internacional, como decían antiguamente, está llegando a Nueva York, ¿eh? Y digamos, está llegando porque además Chile durante el mes de enero le toca presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fíjense, que es bien importante eso, y además ella va, va a presidir ese consejo que extraoficialmente Chile, no siendo un miembro permanente del consejo, le toca presidirlo, y luego la mandataria se va a trasladar a algunas ciudades norteamericanas donde va a poder, ¿no es cierto?, también revalorizar lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está en este periodo, digamos, cumpliendo un aniversario más. Recordemos que más del 70% de productos chilenos llegan a Estados Unidos hoy día, y que lo hacen a través de algunos puertos importantes de Estados Unidos. Lo importante es que no vayan yates, ¿no? Claro, justamente. Claro, por eso que dice que la presidenta llega a Nueva York y busca dejar atrás la polémica por los aportes de campaña. Parece que el yate, bueno, sobre el yate vamos a ir hablando en otro momento. Usted, Juan, lo ha visto bastante activo porque ha estado también coordinando, y eso sería interesante que nos contara, lo que es la escuela de verano organizada por segundo año consecutivo por el Instituto de Igualdad y por la Universidad de la República, que preside, ¿no es cierto?, el rector don Mario Varela, al cual le aprovechamos de enviar un saludo muy afectuoso, y que lleva el nombre de tan importante abogado y primer intendente don Adolfo Veloso Figueroa. Y ahí han habido bastantes invitados, ¿eh? Yo estuve el otro día ahí en una invitado de jóvenes abogados sobre la Constitución. Parece que algunos no eran tan jóvenes porque pensaban más, muy antiguo. Sí, ¿no? Algo lo escribió por ahí usted en el Twitter. ¿Qué le pareció la escuela? ¿Cómo la ha encontrado? ¿Y cuáles son las también los principales también esta semana? Parece que hay también algunas cosas interesantes, por ejemplo, la reforma laboral. Mira, bueno, la escuela, ¿no es cierto?, por segunda versión, ha tenido como objetivo fundamental promover la socialización de aquellos aspectos que hoy día están haciendo noticia en Chile, y que tiene que ver básicamente con las reformas que el gobierno de la presidenta Bachelet ha intentado impulsar. El debate al que tú hacías referencia era sobre el tema de la nueva constitución, ¿sí?, donde aparte de dos abogados socialistas estuvo el representante de Revolución Democrática, de Marca tu voto, justamente, que no es abogado, introdujo, ¿no? No, él es sociólogo, que introdujo efectivamente el tema de la Asamblea Constituyente como un mecanismo factible para poder abordar esa situación. Esta semana va a estar la ministra del Deporte, ¿no? Natalia Rifo, ¿no? Trabajando el tema de políticas públicas. ¿Cuándo, ¿no?, eso, Juan? ¿Mañana? Estoy buscándolo. ¿Está buscando ahí en el programa? Creo que es miércoles y jueves. Sí, va a estar, creo que también el Seremi del Trabajo, Iván Quintana, donde se va a referir al tema de las reformas laborales. Y creo que ustedes también, digo ustedes, porque en el caso tuyo como coordinador, se están trasladando también a las comunas, ¿eh? Chillán, Los Ángeles, en Talcahuano también vamos a tener expresión de la Escuela de Verano Adolfo Veloso Figueroa. Así es, en Talcahuano vamos a tener dos actividades, una esta semana, el jueves 22, a las 18:30, se va a presentar un libro del doctor en historia Dani Monsalve. El libro se llama Bandos Militares en Concepción y Talcahuano, Disciplina Militar, Disciplinamiento Social. Es un estudio y un análisis de contenido de los bandos militares de la época, ¿no? En general, siempre cuando se habla del golpe militar, ¿no?, se hace relación solo a los hechos que ocurrieron en Santiago, y la verdad es que el golpe fue una situación que vivió todo el país, y Daniel, Dani, lo que ha hecho es efectivamente rescatar los bandos que en Concepción y Talcahuano se sucedieron esos días, y se va a exponer este día jueves 22 a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Este jueves 22, están todos invitados entonces a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal de acá. Va a comentar el libro, va a comentarlo el alcalde Gastón Saavedra y el Seremi de Justicia, ¿no?, Jorge Cáceres. Tengo entendido que también va a haber otra actividad acá la próxima semana en el marco del Instituto de Igualdad, donde viene Esteban Valenzuela, que presidió la comisión, ¿no es cierto?, de descentralización, de estudio de descentralización, y él va a dar a conocer parte también de lo que fue ese estudio en el hall municipal, convocado por el alcalde Gastón Saavedra. Así es, eso va a ser el viernes 30 a las 11 horas, y además nos va a acompañar el consejero de la región metropolitana, Jaime Fuentealba, y el consejero regional, Hugo Cautivo, de nuestra región. Como ven, van bastantes actividades en el verano, junto con las otras actividades, diríamos, culturales que se están desarrollando, como la Feria Internacional, ¿no es cierto?, que hoy día está ubicada en otra parte, no en el tradicional Parque Ecuador de Concepción, porque se están haciendo algunos arreglos. Está acá en el Mall del Centro, digamos, cerca del Parque Bicentenario. Mall Bio Bio, justamente, y también se sigue desarrollando también la Escuela de Verano. Hay varias actividades que se están desarrollando, así como también la política se sigue haciendo más activa. Estuvo Manuel García el día sábado, que... fue un discurso bastante político, bastante social, aparte de presentar su último disco. En algún momento le pasaron un letrero que decía "Uy, igual caso Penta", pero él hizo, para ser bien transparente, digamos, pidió transparencia en Chile. Y dijo bien claro que el mensaje era para todos, ¿no? A propósito de una encuesta que hoy día dice que el 88% de los chilenos cree que efectivamente el fenómeno de diferenciamiento de la política es común a todos los partidos. Justamente, bueno, hubo un periodo bastante opaco, estamos hablando de hace 14 o 12 años atrás. Luego recuerda que hubo un gran acuerdo entre José Miguel Insulza, ministro del Interior, y Pablo Longueira, donde se pudieron, diríamos, poner en la mesa una serie de situaciones. Ahora, esto que ha pasado ahora parece que en el fondo echa por tierra ese acuerdo, ¿ah? Porque había un acuerdo, o sea, a ver, según la ley hoy día se pueden hacer aportes anónimos, reservados, diríamos públicos, en fin, y todos se lo han recibido y las campañas así lo han acogido, pero aquí es donde había también y lo que está investigando, ¿no es cierto?, los fiscales y también la unidad de alta complejidad, así se llama la unidad de la fiscalía, están investigando estas situaciones que en el fondo hubo no pago de impuestos, boletas trucha, diríamos boletas de honorario que no se justificaban. Entonces hay una serie de situaciones que se están dando hace bastante tiempo. Y de los aportes reservados, que son los legales, la proporción es 3-1, ¿eh? El 75% va a los partidos de derecha y solo un 25% a los restantes. Y con esos aportes, todo lo que hoy día ha salido a la luz pública a propósito de Penta no tiene que ver con esos aportes reservados, tiene que ver con infracciones y aportes irregulares a las campañas. A propósito de lo que tú hablabas, Juan, de Manuel García, estuve leyendo varias entrevistas también de él, de que algunas de sus composiciones, recordemos que Manuel García hoy día es uno de los grandes músicos, compositores chilenos de esta nueva camada, diríamos, de músicos, dice que fueron compuestas a partir de ese vínculo profundo que él tiene con Concepción como ciudad y sus alrededores, digamos, con otras comunas. Hay canciones como, por ejemplo, Témpera, El Viejo Comunista, en fin, él ha hecho también obras como Víctor Jara Sinfónico, se siente muy vinculado también a la trayectoria musical de grupos como Los Bunkers, Los Tres. Hoy día incluso en una entrevista que leo en el diario de Concepción, vamos a citar los diarios, ¿no?, porque hay que hacerle un poco de propaganda a la prensa regional, a la poca y escuálida prensa regional que va quedando, que dice que aquí se siente también bastante identificado como, por ejemplo, figuras como Miguel Enríquez. Y con su, comillas, dice, mi amor por la ciudad tiene que ver con la Universidad de Concepción, con figuras históricas como Miguel Enrique y con un acercamiento de muchos años. Intento cuidar muchísimo la relación que tengo con la gente de acá. O sea, él se siente bastante penquista y también hay que decirlo que es un músico que viene del rock, pero que además tiene una postura política bastante clara. Te cuento algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo fui el día sábado al concierto. Yo no fui, lo he visto muchas veces, pero este sábado no fui. Y cuando él terminó el concierto... Extrañamente estábamos en Concepción, al lado de... Además, a propósito de la Feria del Parque, está al lado del memorial a las víctimas de la violación. Ojalá la gente pueda pasar a verlo. Sí, a poco dentro, ¿no? Claro. Él cuando se despidió dijo, gracias Concepción, gracias Talcahuano. Eso me llamó mucho la atención. Gracias Concepción, gracias Talcahuano. Ya. Detalle interesante, porque antiguamente... Decir Concepción era decir todo, ¿no? Yo diría, no, específico, gracias Concepción, gracias Talcahuano. Bueno, sí, justamente, que bueno que cada ciudad también, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo los que somos choreros nos damos cuenta de que Talcahuano tiene que brillar por sí propio, digamos. Usted que es choreo, yo soy choreo, claro, varios que somos choreros acá. Y además me carga también cuando se dice la intercomuna, ¿se ha fijado? Sí, intercomuna, sí. Como si fuera una Concepción y un par de comunas alrededor. No, cada por sí solo. Oye, Juan, mire, aquí hay una noticia bien importante también. Revolución Democrática explora acuerdo municipal con Eje de Izquierda, la nueva mayoría. Giorgio Jackson ha tenido varias conversaciones con Guillermo Tellier, respecto a que podría ir en una lista en las próximas municipales junto con la Izquierda Ciudadana. ¿Qué le parece eso? Bueno, es propio de la política, digamos, ir buscando alianza, ir buscando, ¿no?, con quienes se estén más cercanos para efectivamente lograr, digamos. Revolución Democrática es un movimiento que surge a propósito de la munición del 2011 y de un sector de la, ¿no?, de un sector menos, más flexible, ¿no? Fue un sector que estuvo dispuesto y de hecho fue en un pacto por omisión con lo que era la antigua Concertación, que hoy no es la mayoría, ¿no? Y tiene expresión de un diputado, pero que no es menor, que es el distrito, o uno de los distritos, ¿no?, emblemáticos más importantes de Chile, que es Santiago Centro. Me parece bien que eso le hace bien y a la renovación de la política. Yo también quisiera dar un alcance, donde de repente uno se olvida, y uno está acostumbrado a ver los mismos rostros en la televisión, pero hay un proceso de renovación también interesante en el Partido Socialista. Hay muchos diputados que bordean los 40 años o menos, ¿no? También allá hay un proceso de renovación que sería interesante que se pudiera visibilizar, ¿no? Yo hace una semana atrás tuve la oportunidad de acompañar, a propósito de la visita de Isabel Allende a la región, ¿no?, a diputado joven que no tenía idea que existía, Cristian Urizar de Quillota, ¿no?, que tuvo algún pasado por Lota, ¿no?, los tiempos de la NACAR, cuando estaba haciendo su práctica, pero sí también ahí está Daniel Melo, que es diputado del Bosque, que también es joven, ¿no? Andaba el senador Urresti, que también es bastante joven. Hay una diputada también por allá por la zona de la circunscripción de Isabel Allende, Daniela Chichardi, creo, no recuerdo muy bien el apellido. En definitiva, hay una camada, la Maya Fernández. La Maya Fernández, que es un poquito más mayor, pero sí, efectivamente hay un grupo, ¿no?, de parlamentarios jóvenes o relativamente jóvenes que le dan cierta posibilidad de renovación, para que no nos quedemos solo con Isabel Allende y Camilo Escalona, ¿no? No, el Partido Socialista pareciera ser que es mucho más que eso, y por lo tanto goza, ¿no?, de buena salud para poder... Qué interesante, ¿no?, eso, ¿eh?, porque a veces la gente, el ciudadano o la persona de a pie, de la calle, en fin, se queda con la imagen de que en el fondo son los mismos rostros que hace mucho tiempo. Efectivamente, en el Partido Socialista tiene una cantidad, incluso si analizamos también los senadores, hay senadores que no habían sido nunca senadores, por ejemplo, Rabí Granada Quintero, ¿no es cierto?, que fue muchas veces alcalde de Puerto Montt. En fin, hay gente que pasó de diputado a senador. Entonces hay un recambio interesante que tiene que ver, también, ¿no es cierto?, el senador Rossi también es una figura interesante, digamos, interesante en el sentido que de los rostros nuevos. Le ha tocado bastante pega al senador Rossi, como presidente de la comisión mixta. Recordemos que en este momento está la comisión mixta en el Senado, que en el fondo, ¿no es cierto?, es la comisión entre diputados y senadores para poder enfrentar la situación de educación. Y se espera que en los próximos días ya tengamos novedades. Creo que se está hoy día ya legislando sobre, ¿no es cierto?, el fin de la selección al copago, pero la selección con algunas excepciones. Parece que los colegios emblemáticos todavía podrán, ¿no es cierto?, hacer ese proceso de selección, pero hasta que de aquí a un par de años más. Sí, lo concreto es que efectivamente lo que se votó el día sábado, muchas veces la gente reclama de que los planteles no trabajan. Bueno, hay momentos. No, trabajaban bastante. Sí, sí. El día sábado. Estuvieron trabajando de noche. La comisión mixta efectivamente aprobó. Más allá de la tramitación que esto tenga, definitivamente se termina con el lucro, la selección y el copago, ¿no? Sí. Eso es. Eso ya está quedando definitivamente claro. Creo que parece que donde no hubo un cierto acuerdo era que se quería también, ¿no es cierto?, penalizar el lucro. Y creo que algunos han dicho que sí, que no, en fin. Pero la verdad que, claro, ¿cómo se penaliza efectivamente a alguien que ha hecho negocio con la educación? Ahora, lo que pasa es que, claro, esto no va a partir mañana, ¿no? Hay un proceso y una gradualidad, pero al final del día, digamos, efectivamente se va a poder cumplir con esta compromiso, ¿no?, que el gobierno y la presidenta Bachelet, ¿no?, lo propuso en su campaña y que responde a la gran demanda levantada del 2011. Ahora, perdón, rectifico, esto está en la Comisión de Educación del Senado y el texto debe ser despachado esta semana a la Cámara Baja y de haber cambios podría ser revisado en comisión mixta. Lo que sí dice Fulvio Rossi, lo citamos a él porque además él es el presidente de la Comisión de Educación del Senado, es que a él le hubiese gustado avanzar respecto al tema de la entrevista, porque si bien es cierto, se termina el fin de la selección, pero sí se pone todavía como obligatoriedad que los colegios hagan entrevistas. Y él considera que, dice, me quedo con una espina, que colegios hagan entrevistas, digamos. Entonces todavía se está avanzando, pero hay que estar atento porque en estos días ya va a salir definitivamente para enviado a la Cámara de Baja, digamos, a la Cámara de Diputados, el paquete completo de la reforma educacional. Bueno, había una indicación efectivamente de impulsada por la demanda cristiana y sectores de derecha de hacer pruebas de selección entre el primero y sexto básico. La verdad es que una prueba a un niño de primero básico, yo no eso es evidentemente discriminar. Sí. Oiga, tenemos tarea en el verano, Juan, para la casa. Yo sé que también usted es lector y yo también. Tenemos que leer, o a lo mejor usted ya algo ha leído, pero yo no sé, todavía no lo he leído, a Tomás Piketty. Este francés que se ha hecho famoso, que en el fondo, ¿no es cierto?, tiene un libro que es El Capital, y que hoy día se está... Capital del siglo XXI, que se está vendiendo mucho en todo el mundo, y que dicen que la reforma tributaria se influye un poco en el pensamiento de Tomás Piketty, que estuvo acá estos días. Seguramente los derechistas van a reclamar porque el libro vale 40.000 pesos, pero... Lo vi en una librería de acá de Concepción a 19 y tanto. Mira está que... mucho más barato, 19 y tanto, y a lo mejor con algún descuento sale más barato. ¿Usted ha leído que tiene 700 páginas, que es mucho? Sí, yo le acabo de ver una entrevista muy buena que aparece en el mostrador de Bellolio, que se le hace a Tomás Piketty, que es bien interesante, y que de paso estuvo como 3 días en Chile. Yo escuché la conferencia que dio la Universidad de Hurtales, está en las redes, se puede bajar, y también está la conferencia que dio la Universidad de Chile. Básicamente lo que destaca en él es que hace un estudio no empírico, científico, a las economías capitalistas en el mundo y revisa la situación de esta. Bueno, fue a Estados Unidos, ¿no?, investigó allá y en distintos países de Europa y también Chile. Y donde él destaca lo curioso del empeño que le pone, ¿no?, la clase dominante para aumentar y mantener las desigualdades, ¿no? Y destaca, obviamente, el caso chileno, una de las mayores desigualdades del mundo. Ahora, yo creo que a lo mejor lo rectifico, Juan, porque yo creo que usted, en realidad el libro vale $40, ¿eh? $40 más o menos como por 5 o 6, te da como 20.000 pesos chilenos aproximadamente. Es vendido por el Fondo de Cultura Económica, está publicado en 35 idiomas, ¿eh? Y es uno de los grandes bestsellers, por llamarlo así, este libraco de 700 páginas que esperamos poder leerlo en el verano. A mí me interesa por lo menos tener... Esto ha causado tanta sensación en nuestra presidenta que ella se salió del libreto y le dio un tour también por Palacio a Tomás Piketty. Así es. No, yo lo había buscado, pero qué bueno que me haya equivocado. Sí, son $40, ¿no? Ahora, yo creo que es bien interesante, en fin, porque, ¿no es cierto?, tenemos por lo menos libros para esta semana. La semana pasada estuvimos haciéndole también aquí publicidad a otro libro, por ejemplo, al de Ernesto Tone, El Viaje Rojo, que también es interesante leer. Cada semana vamos a ver si el próximo lunes, nuestro último programa, por lo menos tiramos algunos libritos interesantes para este verano que siempre es prolije a leer. Ya se nos está acabando el tiempo. Ernesto Tone fue quien hizo la presentación de Piketty en la Universidad de Hurtales. Yo solo para terminar, recordar los temas de la escuela de verano. Justamente. ¿No? El martes 20 a las 6:30 de la tarde en la sede de la Universidad de la República en Barro Vallecarangol. Efectivamente, el reforma laboral, derecho al trabajo y reforma laboral en curso, participa el Seremi del Trabajo. Va a estar la ministra del Deporte en Chillán y Los Ángeles el día miércoles. ¿El jueves aquí en Talcahuano? El jueves va a estar en Concepción, ¿no? Y en Talcahuano va a ser la presentación del libro. ¿Ese libro, perdón, se va a vender ese libro ese día? El libro está en la librería, ¿no? Es más probable que el autor traiga algunos ejemplares ese día, claro. Y el martes 27, un foro panel sobre democracia y reforma electoral a propósito de la reforma binominal con José Antonio Viragallo. Y el día 30, a las 11 de la mañana, ¿no es cierto?, la propuesta de descentralización, ¿no?, acá en nuestra municipalidad. Hay varios días que ya nos van quedando, exacto, nosotros aquí en nuestro programa. Y va a clausurar para que no digan que soy sectario en el Quirinor. No, nunca, no, el día sábado, Camilo Escalona. Como presidente del Instituto Igualdad. Exacto. Bueno, felicitaciones también a los amigos de Huachipato, que ayer sacaron un meritorio empate frente a un equipo. Si él no le expulsan a ese jugador, ganan el partido. Claro, a un equipo, y además se le lesionó, ¿no es cierto?, el arquero principal, tuvo que reemplazarlo el tercer arquero. Y la verdad es que todavía estamos los que somos colocolinos tratando de ver a Chupete. Pero no, Chupete parece que se quedó en México. A Chupete, a Paredes. Sí. Parece que el único que salga de la planilla ahí es Camilo Rubio. A Bocellur. No sé. No, o sea, tanto pergamino y tantas lucas para una jugada buena tampoco, ¿no? Sí, vamos a tener que pasarle el dato ahí a los que dirigen Blanco y Negro. Bueno, será hasta nuestra próxima edición del próximo lunes en Ciudadanía al Instante, aquí en la 105.7. Un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos. Chau, chau. Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Juan Aravena presentaron Ciudadanía al Instante.